Estamos de vuelta en la bicicleta y ahora ya metidos y metidas en el bloque de Semillas de Rebelión, escuchábamos recién a Norita Cortiñas, madre de todas las batallas, hablando sobre los últimos sucesos en Chollan de Algalá, la represión llevada adelante por parte de la policía, frente a una lucha que lleva muchos años de vecinos y vecinas, de asambleístas que luchan dignamente en contra de esta avanzada extractivista, en contra de la megaminería. Y bueno, en ese momento Norita reclamaba por la libertad de Karina Orquera, una vecina también parte de la asamblea de Choya, que afortunadamente ha sido liberada. De todas maneras, nos llegaban noticias de que al día de hoy están llegando nuevas imputaciones a compañeros y compañeras luchadoras. Como decíamos al principio del programa, el capitalismo no se toma descanso y esta avanzada extractivista que tiene muchas expresiones, en este caso se ha manifestado en un intento, una vez más, por parte de la minera Agua Rica, Alumbrera de Mar, de avanzar sobre los territorios de este pueblo. Pero esto siempre tiene una resistencia, una digna resistencia de parte de los vecinos, de las vecinas. Para hablar al respecto, vamos a estar en conversación ahora con Raúl Barrio Nuevo, que es un vecino de la localidad de Choya y que es miembro fundador de la Asamblea de Agua Clara. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo soy un vecino de Choya y nacido en las minas Capillita, precisamente, a 4.000 y pico de metros de altura. Me crié en Choya hasta los 9 años. Tuve un accidente, perdí la vista, me llevaron a Buenos Aires, trabajé allá hasta jubilarme y decidí volver a vivir definitivamente en Choya. Nosotros estamos en la lucha ya desde hace muchos años en defensa de la vida de Andalgalá y de Choya. Por estas razones, Choya estaba fuera de la ordenanza 029/16, que dice, y es una ley porque está aprobada por el Consejo en Pleno de Andalgalá, dice que Andalgalá rechaza todo tipo de minería cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá, que es justamente el cerro Aconquija. Y bueno, Choya quedó al margen de esa ordenanza porque es otra cuenca, pero que dependemos de las vertientes de agua de la Aconquija, que está cruzando unos cerros. Bueno, estamos a más de 1.000 metros bajo el nivel de la Aconquija. Y bueno, han decidido últimamente declarar zona minera a la cuenca del río Choya y ya han comenzado a destruir las márgenes del comienzo del río Choya con el pretexto de hacer exploración avanzada, pero esa exploración avanzada contamina totalmente, porque se ha descubierto en el año 2008 una veta de uranio, todio y cesio, que abarca todo el pueblo de Choya y parte del río de Potrero. Entonces, al realizar esos movimientos tan grandes, han empezado a contaminar las aguas, de la cual yo fui víctima, porque yo pensé que estaba con coronavirus en los meses hacia atrás, y bueno, me ordenaron hacer cuarentena. Yo tenía descompostura de estómago, colitis, me preguntaron si yo tenía dolor de cabeza, fiebre, todos los síntomas de coronavirus. Yo dije que no tenía ninguno de esos, pero sí como de un desorden intestinal. Y bueno, me dijeron, bueno, mire, no tiene síntomas de coronavirus, pero quédese en casa por lo menos 7 días. Yo ya tenía las 3 vacunas, así que bueno, me quedé. Del octavo día vuelvo a llamar al hospital y me dicen que salga tranquilo, que no me haga problema, pero que no tome más el agua del río Choya, de nuestra proveeduría de agua, porque muchos vecinos de acá han ido descompuestos al hospital con el mismo síntoma y no estaban con coronavirus. Justamente, y bueno, Raúl, en ese sentido, muchas veces se habla de que en realidad es un mito de que la megaminería contamina, que los efectos no son comprobables. Bueno, justamente, además de esto que usted manifestaba en primera persona, ¿cómo impacta en la vida de la gente de Choya, de Andalgalá, en el cotidiano, el avance de estas exploraciones avanzadas, el avance de las mineras? Le explico. El impacto que generó en Choya fue una pequeña tormenta. Este año no hubo muchas tormentas. En el periodo estival no hubo casi tormenta, hubo mucha sequía. Y una tormenta trajo arrastrando todo el desorden que generó ese tipo de derrumbes, porque ellos vienen con máquinas topadoras muy gigantes que van destruyendo toda la margen, y todo lo que ellos destruyen va hacia el río. Como usted sabe, es una veta de minerales de un volcán anterior a la Aconquija. Y bueno, esa veta está perfectamente identificada por la tecnología aérea. Hoy en el día, por satélite, ya se sabe perfectamente de dónde a dónde está la veta, qué tipo de minerales hay, y ellos, con ese pretexto, dicen hacemos exploración avanzada y comienzan a hacer perforaciones. ¿Cuál es el daño que genera? Al movilizar todos los minerales, están en estado natural. Y como ya ha sido protegido por vetas prácticamente de arcilla, de tierra que ya es prácticamente, como digamos, fértil, y bueno, pero al movilizar semejantes movimientos de tierra, ponen hacia el río todos esos minerales, al movilizarlos comienzan a activarse, y entonces en el agua vienen alta carga de minerales alcalinos que son muy tóxicos, muy contaminantes, como es la beta que está en Choya, es uranio, todio y cesio, que son minerales estratégicos, y la contaminación que eso genera son irreversibles. No hace falta ser un genio, ni tampoco un experto científico en geología ni en química para darse cuenta que eso le va a generar un desastre en el agua potable de Choya. Por eso hemos reaccionado, hemos sentido mucha gente enferma, y como no tenían autorización, pero ellos cuando empezamos a reclamar, ahí nomás apareció una autorización de la Secretaría de Minería de Catamarca, que es un ente creado por el gobernador, y él anuló al juez de minería, lo eliminó y puso una secretaría de minería manejada por él y por gente pariente de él. Y bueno, le dieron autorización para que hicieran ese tipo de ellos exploración avanzada. Y nosotros nos dimos cuenta que no es exploración avanzada, están destruyendo todo el ambiente natural de la margen del río Choya, no solamente geológico, sino también viviente, porque hay vegetales como la yareta, es un vegetal que crece pura y exclusivamente en la zona de la Conquija. Ese vegetal siglos tarda en tener un crecimiento así, pues se cree que inclusive esos vegetales han visto los dinosaurios. Fíjese los siglos y siglos que tiene de crecimiento, los han tirado abajo. Están destruidos adentro del río, y más animales que son originarios de esa zona que le decimos picachitas a conquijeñas, derribar semejantes bloques, están tirados adentro del río. Están las fotografías, no es solamente lo que yo le cuento, están las fotografías de los vecinos que han ido cuando han tomado esa zona para que dejen de destruir la margen. Se sabe que están tiraditos, tapados por esa pila de escombros, solamente la cabecita hacia afuera. Fíjese, esa impresión es lo que genera, ¿no es cierto?, en el sentido de los seres humanos, la destrucción de la vida. Parece que han sacado la cabecita para ver el último día de su vida en su tierra. Y bueno, a mí me genera mucha angustia decirlo. Pero bueno, discúlpeme, eso nos genera la vida en Choya, esta minera. Eso nos genera ese dolor. Y bueno, somos sensibles, somos personas, y no podemos aceptar que nos destruyan. Y que no van a destruir a todos, porque nos vamos a quedar sin agua. Nosotros tenemos nuestra finca, producimos fruta, yo soy productor, tengo fruta de todo tipo. No vamos a quedar sin agua, porque eso es pretexto de exploración avanzada. Ellos perforan perforaciones grandes porque el agua del río no la pueden sacar, porque en un mes nos quedaríamos sin agua. Entonces, ¿qué hacen? Cavan, van a las capas anteriores de agua que están más abajo, ¿no es cierto? Vendrían a ser capas subterráneas de agua, y ellos chupan el agua de ahí. Pero como eso llega a la superficie, el río tiene corriente de agua. Pero cuando ellos empiecen a chupar y empiecen a bajar las napas de agua, nos vamos a quedar sin agua. Y, o sea, lo último que vamos a seguir tomando son aguas contaminadas, vamos a desaparecer, y va a pasar a todo Andalgalá, porque han hecho 30 y pico de perforaciones totalmente ilegales, porque Andalgalá tiene una ordenanza, la 029/16, que lo votó unánimemente el Consejo de Andalgalá, donde dice que no puede haber ningún emprendimiento minero en la cuenca del río Andalgalá, que es justamente la Conquija. Pero Choya está afuera de esa cuenca, estamos, como digamos, cruzando una montaña que es otra cuenca del río, en el lecho del río Choya, pero que recibimos las vertientes de la Conquija, porque estamos más de 1000 y pico de metros bajo nivel de la Conquija. Nosotros hemos enviado una ordenanza, proyecto de ordenanza al Consejo, que primero nos atendió. Cuando le enviamos el proyecto de ordenanza, donde le pedimos que lo traten sobre tabla para que sea ya votada esa ordenanza, la han mandado a comisión. Y usted sabe que eso va a estar encajonado hasta que, quién sabe, cuando a ellos se les ocurra volver a abrir. Por eso hemos decidido subir a los cerros a más de 4.500 metros de altura. Hay mucha vegetación y mucha vida allí de animales originarios. Y bueno, hemos decidido subir y cortar el atropello, el desastre que estaban haciendo las máquinas. Nos han prometido que iban a dejar de hacer ese desastre. Y vino una orden del fiscal de Andalgalá que Fue una orden que dice la policía que la mandó, pero el fiscal dice que él no la mandó. Pero nos hicieron salir de ahí. Y un vecino de Choya, que es dueña de muchos campos de allí, nos autorizó a acampar en el inicio de la... es una huella que se llama servidumbre, que ellos autorizaron para hacer el globo, que es una antena que había antes del Canal 12 en el cerro de ahí, antes de llegar al Nevado. Está a más de 4.500 metros de altura. Y bueno, esa huella la utilizan ellos, como diríamos, como una ruta nacional, dicen, provincial. Y no es así. La dueña de esa propiedad dice que no, ellos no autorizaron a hacer eso. Y bueno, nos autorizaron a que nosotros podamos acampar para no dejar subir más las máquinas a la Conquija. Y nosotros hemos decidido no permitir más el trabajo de agua rica o de alumbrera, que es el nuevo nombre con el que disfrazan a ese emprendimiento, porque en el año 2016 la Suprema Corte de Justicia envió una cautelar pidiendo la suspensión del emprendimiento agua rica. Pero le han cambiado de nombre y cuando subió este gobernador, hace 2 años y pico, 3 años, bueno, ya este gobernador anuló unilateralmente, de manera tiránica, la justicia de Catamarca, que es una justicia que era ejemplar en la Argentina. Removió todos los estamentos, puso los jueces que él quiso, el número también de cantidad de jueces, y bueno, a pedido de Mara, declaró inconstitucional la ordenanza 029/16, que es totalmente vigente, porque cuando él unilateral, la corte dice que es inconstitucional a pedido de Mara, hemos hecho el rechazo de esa decisión y ha ido a elevada a la Suprema Corte de Justicia, que es la que decide interpretar la Constitución Nacional, que es la que dice que todo departamento autónomo con carta orgánica puede dictar sus propias leyes así para vivir, ¿no es cierto? Bueno, la encajonaron, porque así es la política de este gobierno que tenemos, lamentablemente, de este gobierno que tenemos nacional y provincial. Y bueno, no solo la ordenanza, estamos así en esta defensa de la vida, que nos quieren encuadrar como si fuéramos rebeldes, nos dicen que somos ambientalistas, gente que es totalmente extremista, nosotros no estamos en ninguna política partidaria. Usted puede saber perfectamente qué es la comunidad de Choya. Gente humilde, pacífica, que solamente queremos seguir viviendo en paz y tener nuestra provisión de agua sana. Eso es lo que hemos decidido, que Mara se tiene que ir de aquí, de Andagalá. Porque mientras esté, ellos pueden dejar de trabajar 1 año, 2 años, pero van a estar ahí siempre. En el menor descuido, comienzan a trabajar otra vez. No es la primera vez que el pueblo catamarqueño, que el pueblo andalgalense se para dignamente para detener la avanzada de las mineras y que enfrentan la represión. En ese sentido, quería consultar qué otra respuesta, si ha habido alguna otra respuesta del Estado, además de la represión. ¿Cuál es la situación actual después de este 3 de mayo en que han sido reprimidos y detenidas una compañera? ¿Y cuál es la situación más actual al día de hoy? Porque por lo que tengo entendido, siguen llegando imputaciones a vecinas y vecinos. Así es. Han judicializado montones de vecinos porque esa es la manera de sembrar el miedo, porque una vez judicializado, usted ya le prohíben estar a 5 cuadras de cualquier institución, de cualquier lugar de la empresa. O sea, si usted lo encuentra ahí, lo detienen y lo tienen preso quién sabe cuánto tiempo, a esta vecina, que fue una chica impecable porque ella trabajó años para mí, me ayuda. Yo soy no vidente, me ayudó, tiene 2 hijos, es una persona intachable e incapaz de generar agresión porque ella practica una religión. Y bueno, esa chica es una persona muy, pero muy aplicada a esa creencia cristiana y es incapaz de generar violencia. Bueno, la agarraron entre montones de policías, varones gigantes, porque esos son grupos especiales que tiene la policía de Catamarca. Agarraron, la maniataron, la mandaron esposada. Eso no puede hacer un hombre, eso lo tienen que hacer mujeres. Así que fíjese a dónde están los derechos de la mujer. Estoy muy dolido, me duele como si fuera mi madre, a esa chica, como si fuera mi hija, que la han atropellado de manera, pero hemos logrado que la libere. Su liberación. Y bueno, pero hay muchos judicializados, pero ya los abogados han declarado ilegal. Y bueno, el abogado que ha venido de Catamarca y otro vecino de Andalgalá que colabora con ellos han declarado que ese tipo de denuncias son totalmente ilegales y que no hay que presentarse. Por supuesto. Ni a declarar ni nada. Una última cosa, Raúl, ya para ir cerrando esta nota. Bueno, luego de los relatados sucesos de represión y de la detención de Karina, hubo un comunicado del partido oficialista en la provincia de Catamarca, del Frente de Todos, donde, entre tantas cuestiones, lo que planteaba es que la detención de las actividades de la minera era llevada adelante por un grupo minoritario. ¿Qué sienten ustedes como vecinos, vecinas, asambleístas? Creo que merecen una respuesta y un espacio para la descarga frente a esto, digo, después de tantos años de lucha y de resistencia. Bueno, mire, muy poquito es para darle la versión correcta. Es la comunidad de Choya. Nosotros hemos fundado un lugar que se llama la Asamblea Agua Clara para conversar los temas graves que nos estaban ocurriendo. Pero es la comunidad de Choya en total, no es una asambleíta. Es toda la comunidad de Choya que han firmado todo reiteradas veces el rechazo al trabajo minero en la cuenca del río Choya y el rechazo a Mara, a esa minera Guarrica que la han disfrazado de otro nombre. ¿Y sabe qué? Es el artículo 41 de la Constitución Nacional que dice: todo ser humano tiene el derecho a vivir sin contaminación y sin la destrucción del medio ambiente que tiene en su lugar. Y si llega a observar que están haciendo ese desastre, tiene el derecho a protestar, y si no los escucha, la obligación de denunciar. Que exigimos que la Suprema Corte de Justicia obligue a la justicia de Catamarca a cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Es muy simple, no hay que ser un erudito, no hay que ser un literato para explicar que lo lean al artículo 41 de la Constitución, y usted va a ver que nosotros estamos totalmente protegidos por la Constitución Nacional, que ellos la pisotean.